Se denomina ola de calor cuando en una región durante 5 o más días se supera el promedio de temperatura máxima de ese periodo. Este fenómeno meteorológico ocurre cuando la circulación de un sistema de alta presión ocasiona que disminuya la humedad y con ello las lluvias. Propicia cielos despejados y por lo tanto más horas de radiación solar. Una ola de calor que puede extenderse por semanas causa graves efectos a la salud, desde cansancio y sudoración excesiva hasta una insolación o golpe de calor que ponga en riesgo la vida de las personas. Por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado, fallecieron unas 15.000 personas en Estados Unidos y en el 2003 se registraron miles de muertes en Europa, todas ellas debido a intensas olas de calor. De acuerdo con un reporte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, se piensa que el calentamiento global provocará que las olas de calor sean más frecuentes, más largas y más intensas en diversos países. En México, cifras del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua indican que el comportamiento de la temperatura promedio de nuestro país ha ido en aumento. En el periodo de 1991 al 2000, la temperatura promedio en la República Mexicana fue de 20.9 grados Celsius. En la primera década del nuevo milenio, aumentó a 21.3 grados y de 2011 a 2019 fue de 22 grados Celsius. Para mayor información meteorológica o climatológica, visita la cuenta de Twitter @conagua_clima o la página smn.conagua.gob.mx.